Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en este momento. Junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo, como siempre, cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Bueno, si bien es cierto, el libro de Job nos está aclarando varias ideas, varios conceptos, que de otra manera no lo habríamos sabido, pero toda la Biblia, en realidad, de alguna manera nos va a empezar a ayudar, partiendo de lo que estamos conversando, qué es este gran conflicto, cómo se da, qué es lo que tenemos que hacer y dónde encontramos respuestas y soluciones al conflicto, porque, claro, la historia la sabemos. Job terminó bien, pero murió. Pero la Biblia nos habla de algo mucho más elevado y la respuesta efectivamente está ¿dónde? Primera de Corintios 3:12. Dice, la Biblia lo aclara, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Así es. Ahora, si nosotros vamos al libro de Juan, el capítulo 12, los versos 31 y 32, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuera levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es algo que nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a ocurrir, y creo que cuando los discípulos lo vieron colgando de una cruz, se acordaron de estas palabras precisamente. Si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El Señor, con la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ya el príncipe de este mundo, que es Satanás, iba a ser juzgado y ya no tiene ninguna posibilidad. Claro, la Biblia nos aclara muchos conceptos, pero aún así estos conceptos siguen siendo oscuros, porque en algún momento en realidad vamos a ver con toda claridad. Fíjate que Pablo está hablando aquí de un espejo, como yo leí hace un rato. Lo vemos, dice, así oscuramente como un espejo, exactamente, porque los espejos de la época, hoy día los espejos son realmente maravillosos, tienen una luminosidad muy muy muy nítida, pero antiguamente era un metal bien pulido, ¿no es cierto? No se veía claro. Entonces, tomando ese ejemplo, dice, lo vamos a ver, pero los textos nos aclaran bastante como para tomar decisiones en relación a esto. Por ejemplo, Apocalipsis 12:10, tú leías allí Juan 12:31, ¿no es cierto? Dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, quien ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, hay una promesa de que lo que Cristo vino a hacer a la tierra pone fin a este problema serio de conflicto, de un gran conflicto, porque el enemigo ha sido lanzado fuera, está vencido gracias a la cruz de Cristo. Y así también lo encontramos manifestado en el libro de Hebreos, el capítulo 2 y el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí, si usted recuerda cuando leíamos en los días anteriores que se fueron a presentar, ¿no es cierto?, al cielo, y en eso la reunión celestial estuvo también Satanás, estamos percibiendo que aquí parece que Satanás dejó de asistir a ese cielo, fue realmente expulsado, nunca más pudo llegar allá, porque se mostró con toda claridad cuál era el propósito y los designios que tenía Satanás en mente, lamentablemente designios terribles en contra de nosotros. Incluso cuando Pablo habla a los romanos, le dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, yo creo y Dios me puede justificar, me puede dar salida, me puede dar una nueva vida a pesar de las dificultades que ahora quizás estoy pasando, como las pasó Job, pero que era tan recto, tan bueno, pasó las situaciones malas, pero Dios puede dar una salida siempre y cuando nosotros tengamos fe en ese Jesús. No nos saquemos de mente eso, que la fe nos va a dar una vislumbre totalmente diferente de lo que es Dios. Podemos decir que en la cruz Satanás fue expuesto al universo como lo que es, un asesino. Porque recordemos el caso, por ejemplo, de Judas. Judas era admirado por el grupo. Él era el tesorero del grupo y la Biblia dice que era ladrón. Él no estaba pensando en los pobres cuando dijo que el perfume de nardos que fue derramado sobre Jesús podía haberse vendido y haberlo dado a los pobres. Él sembraba la cizaña, podríamos decir, en el grupo ahí, poniendo la duda en cuanto a lo que permitía y hacía Jesús. Entonces, solamente se dieron cuenta al final, cuando él vendió a Jesús. En ese momento ellos se dieron cuenta. Incluso cuando Jesús le dice que hiciera pronto lo que iba a hacer, y él sale de la cena y se levanta y sale, ellos quedaron convencidos de que él iba a algo que el Señor le había encargado. Claro. O sea, ninguno pensó mal de Judas nunca. Después se vinieron a dar cuenta. Lo mismo ocurre con Satanás. Satanás, hasta ese momento, podría haber quedado alguna duda en algún ángel, podía haber pensado que Satanás a lo mejor no era tan malo. Pero cuando vieron a Jesús colgado de la cruz, ahí se dieron cuenta de lo que realmente es Satanás. Como claro, lo dijimos, un asesino. Ahora, yo estoy pensando también que cuando lo vieron tentándolo a Jesús, ellos ya comenzaron a percibir en la realidad lo que estaba tratando de hacer. Justamente. Satanás con Jesús directamente, ni siquiera lo respetaba. Estoy pensando en los ángeles que tienen una completa sumisión a Dios, que lo adoran. Mira cómo se acerca, mira cómo le habla, mira cómo lo tienta. Y después tú ves que muchas veces incluso una turba quiso apedrearlo, eliminar a Jesús, y los ángeles no están mirando solo a Jesús, están viendo todas las huestes malignas que están detrás de esto, incitando a los hombres a hacer esto. Entonces ellos comenzaron a percibir, y la cruz fue efectivamente lo que dejó totalmente claro cuáles son las pretensiones de Satanás. Ahora mira, en 1 Juan 2:2 dice, y él es la propiciación, en otras palabras, es el expiar los pecados, es sacarnos, ¿cierto?, el limpiarnos a nosotros, voy a decirlo así, y él es el que nos limpia de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué amplia es la connotación que tiene este concepto de la expiación de Cristo en la cruz, que nos limpia, nos purifica a todo el que cree en él. Bueno, Satanás había hecho una acusación de que Dios no era justo, pero el Señor demostró que Él puede ser el justo. Él cumplió con la ley, pero también el que nos justifica a cada uno de nosotros. En el Calvario podemos decir que el destino de Satanás quedó sellado. Sellado para siempre. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿De qué forma podemos aprender a regocijarnos, aún en medio de pruebas que afrontamos ahora en el gran conflicto por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.